nuestro compañero Jesús Domínguez, pero antes, este mismo fin de semana, bueno, pues tiene lugar ya una cita deportiva relacionada con el ámbito futbolístico, porque seguramente lo conozcan, ya se anticipaba en Tiempo de Deportes, que se va a poder contar este año, en esta temporada, con una nueva formación dentro de lo que es el Ubrique Unión Deportiva, un equipo senior, así que podemos decir un equipo absoluto dentro de lo que son las distintas categorías de la cantera en el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, pues un equipo absoluto, categoría senior, y en ese sentido, bueno, pues queríamos referirnos a la primera cita que van a tener, lo que sería la presentación ante su público, por tanto, este próximo sábado, un amistoso que van a disputar, ya decimos, como un poco presentación ante su afición. Tenemos a uno de los integrantes del Ubrique Unión Deportiva Senior, portavoz de el Ubrique Unión Deportiva Senior e integrante de la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva. José Antonio Herrera, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ya decimos que partido que llega este sábado y que va a suponer la presentación de lo que va a ser un nuevo equipo dentro de lo que es el Ubrique Unión Deportiva, ¿verdad? Sí, va a costar del equipo Ubrique Unión Deportiva Senior, que son los mayores, que llevaban ya 5 o 6 años sin tener equipo senior en la localidad y no hemos echado un grupo de amigos para adelante. La verdad es que esa es la gran novedad, ¿no? Porque faltaba, ¿no?, en nuestro fútbol desde hace ya un tiempo, como nos comentas, ¿no?, unos 5 años, no había equipos de categoría absoluta, podemos decir, equipo senior. Y en ese sentido, bueno, pues ese hueco que se va a cubrir este año con esa nueva formación dentro del Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, porque si nos damos cuenta, el Ubrique en el pueblo consta de todos los equipos menos el equipo senior. Y era una lástima que los chavales de 17, 18 años que terminaban, o 19 años, que terminaban su etapa en juvenil ya no tuvieran más equipo para practicar el deporte del fútbol. Además, una situación extraña, ¿verdad?, con todos los aficionados que hay al fútbol, todas las personas que lo practican, en pueblos de menor población, ¿no?, hay equipos senior, varios, y en el caso de Ubrique que no lo hubiera, ¿no?, en esta última etapa, ¿no? Claro, pero es que también por motivo de campos y demás, pues siempre ha habido, como hubo la reestructuración del Antonio Barbadillo, después solo costábamos, había el campo de césped natural, tantos equipos de las escalafones inferiores. Y ya este año, con el Antonio Barbadillo terminado, que se puede practicar el fútbol durante todo el día, y pues hemos decidido el grupo que era el año ideal para hacerlo. Bueno, pues precisamente en el Barbadillo, ¿verdad?, el sábado a las 7 de la tarde, ese partido amistoso frente al Juventud de Prado del Rey, ¿no? Sí, correcto. Íbamos a empezar un poquito antes de la pretemporada, pero por motivos de las vacaciones y esto, pues no hemos podido hacerlo antes. Y ya que estamos a escasas 2 semanas o 3 semanas de empezar la liga, pues hemos decidido de hacer el encuentro este con la Juventud de Prado Rey para vernos con la afición. ¿Va a ser vuestro primer partido de pretemporada? No, ya hemos hecho uno, lo hemos hecho fuera de la localidad. Hemos estado en espera. Pero este va a ser el primero que estemos aquí en Ubrique. Y por tanto la propia presentación, como decíamos antes, ante los aficionados. Sí, ante los aficionados y ante el terreno de juego, como quien dice que es nuevo, porque los jugadores que tenemos, la mayoría son casi todos jóvenes, y en el Antonio Barbadillo, en césped artificial, casi nunca habían jugado. Vais a competir en la segunda provincial. Por cierto, que el Juventud de Prado del Rey de primera provincial, así que bueno, pues se trata también de ver, de medir hasta qué punto, quizás me imagino, ¿no?, que tenéis interés precisamente en eso, ¿no?, en ver si estáis a la altura de un equipo que se supone va a estar en una categoría superior. Bueno, pues a ver hasta qué punto podéis tener posibilidades este año en la categoría. Claro, porque esta categoría, aunque es la última del todo de la gaditana, para todos los que nos encontramos ahí es nueva. Entonces todos los equipos que vengan, a lo mejor llevan ya muchos años rodados, con jugadores más veteranos, con gente con más experiencia en las ligas estas, y entonces nosotros para nosotros va a ser todo nuevo. Nos vamos a enfrentar a equipos que a priori están en una categoría más alta, pero yo creo que con las ganas que tenemos y el grupo que hemos hecho de 20 jugadores, creo que eso lo podemos suplir por experiencia. Así que 20 integrantes de la plantilla, y el objetivo que os planteáis de cara a la temporada, imagino que sobre todo que haya continuidad del equipo, ¿no? Que se fortalezca, que se consolide el equipo en categoría senior, y a partir de ahí ver también la calidad, el nivel del resto de equipos, para ver si tenéis posibilidades del ascenso, ¿no? Claro, no. Nosotros, para este primer año, es ir partido a partido, y consolidando el grupo que tenemos, de hacerlo cada vez más fuerte en el sentido de ser más compañerismo, para ser más compañeros, y viendo poco a poco cómo se va a ver la segunda provincial. Objetivo ahora mismo es lo que tú has comentado, de hacernos un grupo cada vez más fuerte y de sacar esto hacia adelante. Porque todo nuevo, evidentemente, para el equipo, está comentando su andadura, y bueno, pues hay que ver primero, evidentemente, cómo se asienta la categoría, y ver también la calidad del nivel del resto de participantes en esa segunda provincial este año. Nos decías, 20 integrantes, un equipo dirigido por quién. Mario Casillas. Mario Casillas, que va a ser el técnico de este equipo, que se encuadra dentro de lo que sería el Club Unión Deportiva. Sí, estamos dentro del Club Unión Deportiva, aunque el grupo senior lo llevamos entre los amigotes y esto, pero estamos dentro del grupo de la Unión Deportiva. Pues nos vamos a quedar aquí, al menos sí que queríamos, ¿no? Como evento, además, deportivo del fin de semana, y anticipo de lo que va a ser la presentación del equipo. Insistimos que, por supuesto, toda la información la van a tener a partir del lunes, por ejemplo, ¿no?, de cómo fueron las cosas en ese primer partido amistoso aquí en Ubrique, y de otras tantas informaciones sobre deporte. A partir del lunes, de nuevo, retomamos cada tarde Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero sí que, como la cita llega este sábado, desde luego queríamos destacar ese evento en el ámbito futbolístico. Y para terminar, bueno, pues José Antonio, si te parece, invitar, ¿no?, a los aficionados al fútbol a que empiecen a seguir, ¿no?, al equipo, porque, subrayamos de nuevo, ¿no?, habrá equipo senior de nuevo en torno a Ubrique este año, y por tanto, pues se trata de apoyarlo. La primera cita, el sábado a las 7 de la tarde. Sí, es comentarte que invitar a todos los socios, que gracias a Dios tenemos muchos socios ahí, para que nos están apoyando con la venta de los carnés, con la compra de los carnés, y invitarlos todos a las 7 de la tarde el sábado, para que nos veamos allí, intentemos de darle una buena imagen nosotros para empezar esto, que arranque bien. Se trata de coger confianza moral, ¿no?, para que, evidentemente, dentro de varias semanas esté todo preparado para el inicio de la competición. Por cierto, José Antonio, no sé si tenéis más citas dentro de la pretemporada. Ahora mismo no, porque el día 15 de septiembre empezaríamos la liga, que es dentro de 2 semanas, y empezaríamos la liga, y entonces estamos entrenando las 4 veces por semana y ya para empezar la liga. Bueno, pues recordamos, este sábado, 7 de la tarde, en el Antonio Barbadillo, primer partido, además presentación del Ubrique Unión Deportiva Senior ante el Juventud de Prado del Rey, de primera provincial. José Antonio Herrera, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y nada, por supuesto, seguiremos en el ámbito de deportes, en nuestro programa deportivo cada semana. Mucho éxito para esa temporada que vais a comenzar. Venga, muchas gracias, ¿vale? Y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias, buenas tardes. Venga.